mendocino Damián Martínez. Martínez juega la pelota para la ubicación de el futbolista Ferradas, manda centro Martínez, cierra en el área Becasis, viene buscando la pelota con el pecho el jugador Brites Ojeda, la tiró para Ferradas, ahí está, tiró, gol. Gol de Independiente Rivadavia. Ferradas. Ferradas lo fusiló entrando libremente al arquero Chichisola, que discute con Carlos Sánchez. Se enoja Sánchez con Chichisola, increíblemente solo. En una enorme desatención defensiva apareció Ferradas para marcar el gol para Independiente Rivadavia. 8 minutos y medio. Independiente de Mendoza 1, River 0. Para Domingo, Domingo toca la pelota para Aguirre. Aguirre la movió bien a la derecha para Becasi. Busca de arriba Aguirre en el área. Viene el centro, entró para cabecear. ¡Gol! Ocampos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De River. Lucas Ocampos. El flaquito de patas largas se levantó en el área en un buen movimiento ofensivo de River. Y Aguirre agrandando la cancha contra la derecha para que Luchito Becasis metiera el centro. Se levantó el flaco de las piernas largas de cabeza. Cruzó el remate que fue cayendo contra el parante izquierdo del arquero de Independiente de Josué Ayala para que River marcara el empate a los 19 minutos. Ocampos, mucho futuro en Ocampos. Ocampos de cabeza, se tranquiliza River, empata el partido. River 1, Independiente Rivadavia de Mendoza 1. Tiene Sánchez, va River, juega la pelota para Domingo, Domingo que la pone para Carlos Sánchez, va a colocar al centro, enganchó, la escondió con el taco, la tiene Sánchez. Sánchez jugó la pelota para el Torito, va al área, esquivó al arquero, ahí está, se le cerró el ángulo, la pone atrás, ahí está el Chori, tiró, gol Aguirre, gol, gol. Aguirre, bravo, furia Aguirre a los 39 minutos, le quedó una al Torito Cabenagui con toda su categoría, esquivó la chica del arquero, el ángulo se le achicaba, la metió en el área chica de Independiente, la punteaba el Chori, no podía, y apareció Aguirre la furia, Aguirre la furia, cómo mete, cómo pone, cómo va al frente Aguirre la furia. La furia Aguirre para que River empiece a dar vuelta al partido aquí en Mendoza. River 2, Independiente 1. Digo simplemente Independiente para hacerme la otra película, para pensar por un momento que nada ha pasado. River 2, Independiente 1. Supera Carlos Sánchez, se manda para el área. Sánchez al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Carlos Sánchez, de este gran valor, Sánchez el Yorugua, presionó, adelantó la pelota, se metió con decisión al área y con esa gran pegada que tiene, le dio fuerte abajo contra el palo derecho para que River empiece a liquidar el partido. A los 23 minutos, Sánchez, el de Montevideo, Sánchez, el uruguayo, Sánchez. No te enganches, sí, enganchate con Sánchez, que le dedica el gol a todo el banco de suplentes de River. A los 23 minutos, el uruguayo es de primera. El uruguayo es de primera, Carlos Sánchez. River 3, Independiente Rivadavia 1.